Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente. Y si tú la ves, dile que por favor conteste. Que tengo tanto que explicar, que le he fallado completamente. Dile que cambiaré, yo cambiaré. Por favor, que estoy a tu merced. Te bajo el firmamento si es que así vas a creer. Dile que cambiaré. Por favor, perdón.